como policía de la ciudad, de Buenos Aires. Nunca exonerado, nunca nada, no hay pruebas, dice la jueza o el fiscal, y todavía sigue la búsqueda de justicia. ¿Y cómo se repiten todas las irregularidades? Porque acá hay una fiscal que nunca pidió una cámara, que en el caso de Omar también pasó. Una moto que se entregó el mismo día, que ahora piden periciar después de 4 años, y eso te podría contar un montón de irregularidades. Sí, que el arma que aparece ahí, que hacía mención recién, que tampoco es... El chico que está detenido, que también tardaron casi 4 años en bajar la fiscalía para que declare, y también ya sabemos todas las torturas que está sufriendo él adentro, mientras que el asesino que disparó sigue en la calle como si nada, como Diego Walter Flores, como Duarte, el policía halcón que mató a Mauri y Esperuzato, que ahora vamos a juicio en febrero, y como esos miles y miles, ¿no? Sí, se repiten las modalidades, los mecanismos y los patrones de esta, en este accionar tanto de la policía como de la justicia. Germán, Sandra, le agradecemos mucho estos minutos, estos espacios. Es fundamental también poder visibilizar estos casos, porque muchas veces, como decían recién, hay que combatir no solo contra el Estado que asesina a los pibes, sino también contra la sociedad que termina prejuiciosa o señalando desde la ignorancia, y está bueno sacarlo a la luz, que se vea, y contar la historia que hay detrás de estos casos, que es fundamental también para juntar solidaridad a la hora de la búsqueda de la justicia. Sí, lo que pasa es que la sociedad también piensa que nunca le va. Ayer, cuando estábamos movilizando en Morón, yo iba marchando con la mamá de Luciano Arruga, pues me ayudó a llevar la bandera a Omar, y pasa una señora y nos grita: vayan a laburar, vagos. Otras palabras, ¿no? Sí. Y le tuvimos que explicar a la señora que nosotros somos laburantes, que no somos delincuentes y que nos habían matado nuestros pibes. Igual a esa señora no le movilizó nada, porque nos siguió diciendo: vayan a laburar, manga de vagos.